Orquesta Babel sonando acá en la mañana de Radio Encuentro. Es música gitana. Nosotros la conocemos como de Custurica, ¿no? Que fue el gran embajador de este tipo de música, que en realidad ahora está interpretada por este grupo Orquesta Babel, y lo hace muy bien, por cierto. Acá todo está moviendo un poquito el esqueleto de la mano de Orquesta Babel. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Decían del tema, Andamos. Anduvieron en la calle un rato. Sí, anduvimos en la calle recolectando voces del pueblo. ¿Cuál es el tema en esta oportunidad que han tratado? El tema son los perros en la calle, o animales, entre comillas. Pero bueno, por lo que se suele ver, hay más perros, entonces creo que quedaría bien también perros en la calle. Claro, eso que... En situación de abandono, de enfermedad, que no tienen dueño y andan deambulando. Y también los animales que tienen dueño, pero también están dando vuelta. Claro. Con dueños poco responsables, digamos. Claro, también esa también es una de los temas que por ahí fuimos viendo. El tema de que si bien hay perros abandonados, también hay perros con dueños que por ahí no cuentan con los cuidados necesarios por irresponsabilidad del dueño. ¿Tienen mascota ustedes, alguno de los dos, no? No. ¿Tienen mascota, perro, perra? Yo tenía, pero ahora ya... ¿Despichó? No. Despichó, sí. Ah, bueno. Fui irresponsable. No. ¿Perro, perra, no? Sí, no. Yo sí, perro. Y también, en parte... ¿Viste que esto es una reunión, que esto es una responsabilidad, todo? Perro. Claro, sabemos. Así que y sí, hay que cuidarlo, como qué sé yo, hay que tener un poco de consideración con los animales, con las propias mascotas, y más o menos darle el cuidado necesario. Pero ahí, qué sé yo por mi parte, yo también me considero un poco responsable en ese sentido. Mira, verdad que podría hacer más por ellos, podría cuidarlo más, pero bueno, es algo que tengo que mejorar. La mascota del perro está comprobado que necesita por lo menos una hora de atención por día de juego, de estar ahí en contacto con el perro para que después no pierda ese contacto y demás. Obviamente aquellos que tienen patio es más fácil poder tenerlos, los que no tienen patio, si el patio se complican, terminan quedando en la calle después va pasando lo que va pasando y bueno. Claro, van buscando vínculos, contacto el animal a veces. Sí, y trata de sobrevivir también, como la calle misma indica. Sí. Bueno, y vamos a escuchar las voces, ¿vamos? Dale. Muestreo de voces que nos comparten acá los chicos que anduvieron con el tema de perros, en realidad ellos bien decían mascotas, en la calle. Y primero el dueño, si tienen dueño, es el responsable. Y si no tienen dueño, y bueno, hay que hacer campañas de castración y concientización de los perros en la calle. O sea, aquellos que realmente tienen un perro tienen que cuidarlo. Yo tengo cuatro pibes. Realmente yo los cuido, le doy de comer, los tengo en casa. Pero a mí me da pena cuando los veo los perritos ahí tirados, flacos, ¿viste? Y hay mucha gente que tienen perra, tienen perrito y lo abandona. Entonces para mí esto está mal. Entonces tenía que ir a alguien, hacerse cargo de esos animales, o el dueño, que realmente si lo va a tener, que lo vacune, que lo alimente, como tiene que ser. Bueno, yo tengo una casa y me he llevado un par, pero, o sea, hay que ayudar más. O sea, los animales andan por aquí ahí, nadie hace nada, qué sé yo, pero bueno. Tienen que tener un lugar para ellos, porque no pueden andar así en la calle, porque cada dos por tres los atropellan, los muerden a las personas. Para mí tienen que tener un lugar, algo tiene que haber para los perros. Claro. Porque en la calle pasa esas cosas, ¿sí? Sí, me parece que tendría que haber más control, ¿no? Porque hay como muchos animales sueltos y, bueno, generan muchos accidentes. Incluso ha habido muchos accidentes en moto por los perros que no se ven en los barrios que están más oscuros. Y hay muchos accidentes, debería haber, me parece, más control ahí. Hay mucha gente que los golpea, no los cría bien, no le dan de comer. Yo digo que está mal, tendría que la gente dar un minutito de su tiempo y ayudar, abrir un lugar o algo para ayudar a los perritos. No, los perros están castrados, pero también está que la otra vez llegó un perro a la calle, era perro. Y no me lo quisieron castrar porque es perro, solo castran perros. Y yo creo que también a los perros tendrían que castrar. Entonces para mí esto está mal. Entonces tenía que ir a alguien a hacerse cargo de esos animales o exigirle al dueño que realmente si lo va a tener, que lo vacune, que lo alimente como tiene que ser. Yo he escuchado que se van a hacer cosas con los perros de la calle y todavía no veo nada. Bueno, ahora no se ve ninguno, pero es por la tarde andar y es un quilombo. Y a veces andan por sectores distintos que se juntan en bandas. Por eso los muchachitos del barrio, bueno, se juntan en bandas y así. Donde ahí es peligroso más para los chicos, no tanto el adulto. El adulto capaz que sí le pega una patada, pero un nene chico lo agarra, un nene chico, ¿qué hace? Al hospital. Muy amigo de los perros, pero enemigo de los dueños de los perros, que los largan y a la vera de Dios. Yo soy juntadora de perros de la calle. Digamos, si ves tantos perros en la calle, está la posibilidad de comprar uno de raza porque uno sabe el carácter y qué sé yo, pero bueno, yo me inclino por los perros de la calle que necesitan más. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus animalitos, ¿viste? Pero no hay caso. No hay caso que la gente sea responsable. Yo tengo tres, ¿viste? Pero están adentro, en el patio, bien cuidados, todos. Y por ahí molestan los animalitos, ¿viste? Pero ellos no tienen la culpa. Y sí, estoy de acuerdo que los animales que andan en la calle hay que operarlos porque si no se les va de la mano la reproducción. Se descontrola. Buen maestro de voces, ¿eh? Como que un poco sintetiza lo que ustedes están diciendo, la responsabilidad sin duda de los dueños, de las dueñas. Claro, y también, bueno, que esa misma también irresponsabilidad también como que ocasiona que los perros, bueno, salgan afuera, de alguna manera se reproduzcan y dejen perros en situación de calle, ¿no? Que serían sus crías. Acá una de las situaciones de lo que hizo el municipio en su momento fue el quirófano móvil, que la verdad que va por todos los barrios. Está yendo. Y permite gratuitamente la castración de las mascotas, de las perras, y la vacunación o lo que es el baño también de perros durante la época, como ahora está ocurriendo, época de garrapatas y pulgas. Claro, sí. Campañas sanitarias. Ahora, no se puede hacer nada, esto como siempre decimos, por más que pase recolector de basura todos los días, si los vecinos siguen tirando la basura en cualquier lado, es difícil que pare de haber basura a los costados de la ciudad, ¿no? O en la propia ciudad. Y con los perros me parece que pasa lo mismo, digamos, por más que ande el quirófano, que sea gratuito, si no somos responsables de nuestra mascota, me parece que es complicado, ¿no? ¿Cómo la ven? Esa. Y yo, sí, es complicado, ¿no? Porque además, por más que haya estas campañas, siempre depende de uno llevar en un caso, en este caso a las mascotas, depende de uno, de la responsabilidad que tenga uno. Acá en Viedma ha habido distintos esfuerzos. Ahora Pambi es uno de que permite esto, ¿no? Va juntando perros de la calle todo y le da a los que tengan la posibilidad y tengan ganas de tener una mascota un perro de calle. A mí me pasó, te hacen firmar un contratito, te dicen, bueno, y ocurre a X cantidad de meses, te llaman para ver cómo está, para ver, porque tener una mascota a veces parece como, sí, tengamos un pichicho, pero después cuando va pasando el tiempo a veces puede ser un inconveniente, lo que parecía un romanticismo muy lindo, ¿no? Esto de tener una mascota. Claro, sí. Se vuelve más realidad, ¿viste? Por ahí pasa, primero es como una, qué sé yo, como algo idealizado, digo, vos querés tener una mascota, la querés tener bien, pero después te chocás con tu realidad. Claro. Y te ves que no puedes ser tan responsable con el animal, entonces en ese caso sufre más el animal. Había una frase que decía uno de los que ahí hablaban, soy amigo de los perros, enemigo de los dueños, dijo algo así. Yo creo que hay que construirlo, ¿no? Eso, insisto. A veces viste que te pide tu sobrino, tu hijo, una mascotita. Claro. Y vos decís que sí, y de repente estás delante de un inconveniente que quizás debería ser más meditado. Claro. Me parece que va por ese lado, la responsabilidad, como lo plantearon ustedes de entrada. La responsabilidad, sí, de los dueños es lo que quedó claro, que es lo que hay que seguir educando. Sí, también planteaba una de las personas que con el tema de los perros de raza, que también hay que tener cuidado porque a veces los dejan y capaz hay gente como gente o chicos que no saben bien cómo manejar una situación si los ataca. Ah, de razas que son menos amigables, digamos, ¿no? Claro. Que está comprobado. Hay algunas razas que son más sociales y otras que son más dominantes, más pulentas, digamos. Claro. ¿No? Sí, claro. Y después la limpieza. Porque, bueno, está todo bien y, bueno, pero el perro también hace caca. Y, bueno, ¿qué hacemos? Y solo lo llevamos a la plaza, pero en la plaza después van los nenes a jugar. Entonces es la única forma, o dejamos que haga todo en la vereda. Y la vereda después vamos todos a caminar. Y, bueno, ¿qué hacemos con la cacona de los perros, no? Y claro. Es todo un cuidado tener una mascota. Y también, qué sé yo, también no solamente focalizar capaz que el audio solamente en lo que son la mascota, también en los perros que están en situación de abandono, que andan dando vueltas por la calle y por ahí no reciben mucho la atención que por ahí merecen. Y en realidad lo que hemos visto muchas veces en las marchas, incluso que los perros van ladrando a los costados, todo en la parte céntrica, claro. Que también, incluso alguno de ellos se ha herido porque va detrás de las bombas de estruendo y todo lo que va pasando con los animales, ¿no? Sí, sí. Sí, está bueno tomar conciencia sobre eso. Sin duda. Claro. Bueno, está bueno. Buena tarea. Uno a veces no se da cuenta, pero son de las cosas que tenemos que también ir educándonos, ¿no? En esto, sí, de cómo... sí, hay que tratar de no minimizar esto, ¿no? Porque, viste, por ahí pasa que minimizás esto porque pensás que hay otras cosas más importantes, pero en realidad creo que es algo que, bueno, está bueno tocarlo y está bueno también darle importancia, la importancia que se merece. Así es. A ver, voy a mirar acá ya que estamos con la importancia. Ustedes saben, si no lo sabían, que en el sitio de la Municipalidad de Viedma, en viedma.gov.ar, uno puede encontrar el cronograma de dónde va el quirófano móvil. Para aquellos que por ahí saben tener duda, en la Municipalidad de Viedma, entran a viedma.gov.ar y ahí buscan el calendario del quirófano móvil, que es lo que voy a hacer ahora. ¡Tarán! Quirófano móvil, acá está. ¡Tac! Mirá. En viedma.gov.ar encontrás la información de, en este caso, la vacunación. Por estos días, según informa, a ver, sí, estamos ahora, sí, está bien, estaría en la Junta Vecinal del Barrio Seferino, después vamos a ver si lo confirmamos esto, pero es lo que dice acá la información del calendario de vacunación antirrábica y por dónde anda el quirófano móvil. Sí. Así que es lo que está dando acá. El quirófano móvil. Creo que era una campaña sanitaria también. Sí, en el marco de época de vacunación. Acá está. Claro. Acá está mejor. Sí, sí. Creo que son igual de. Estos son los últimos días, creo, de la campaña. Uh-huh. Creo que dura hasta el 9. Hasta el 9, sí. Sí, hasta el 9. Así es. Para que acá lo tengo mejor, discúlpenme. Estamos en septiembre. Está a partir de mañana, en teoría debería estar en la Junta Vecinal de Fátima, acá cerquita, Güemes y Alberdi. Vamos a hacer, mañana vamos a pispear si está ahí, como para ratificar si está ahí el quirófano móvil para aquellos vecinos de acá de la radio. Chicos, gracias nuevamente. Qué bueno eso, bueno, por la calle, me trae siempre muestreo voces. Sí, además las voces, viste que algunos son más y otros bueno, hay que sí, hay diferentes opiniones. Sí. Pero igual, más que todo, todos van a lo mismo, eso. El tema de concientizar un poco sobre el tema de los animales, así que está bueno. Y hablar. Sí. Sí, lo bueno es que la gente se prendió y se nota que hay interés. Preocupación. Hay preocupación, pero bueno, por ahí también hay parte de uno mismo, como un poco de. No me sale la palabra. ¿Pero qué? ¿Responsabilidad? No, ¿qué? A ver, ¿por dónde ibas? Porque si no, es parte de uno mismo de. No importa, por ahí podemos buscar la idea entre todos de lo que quería expresar. Bueno, si no, sí, medio irónico, ¿no? Que uno por ahí se preocupa, pero al mismo tiempo tiene poca responsabilidad. Ah, algo de hipocresía, así como que digo lo que no hago. Sí, claro, bien. Está bien, digo una cosa y hago otra cosa, ¿no? Está bien, por ese lado, ¿está bien? Entonces, sí. Como que digo algo. Ay, qué bonito los perros, después me doy vuelta y ya, que lo alimente el vecino y que limpie el otro vecino. ¿No? Sí. Más o menos eso. Aprovecho y le mando un saludo a mi perra, a Pilca, ¿no? Ya que estamos, que está escuchando siempre, escucha la radio, escucha siempre la Pilca. Todos los animalitos las mascotas. Sí, uno pone la radio y lo escucha inevitablemente. Mediodía en la comarca, gracias chicos. Por el cambiar de pareja. Es aquí cuando Lore y Mita sacan a dos.